seguimos y estamos en comunicación telefónica con Mariano Moro, que es, bueno, un reconocido director con motivo del reciente estreno de La Dama Boba. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bien, estamos. Gracias. Bueno, contanos un poco, sabemos que has otras de tus obras, digamos, has estado investigando bastante sobre Lope de Vega, digamos, quien también es el inspirador de esta obra, ¿no es cierto? Bueno, ¿Teléfono? ¿Es tu teléfono ese? Es un teléfono acá, sí, perdón. No atiendas a otra radio, estás con nosotros ahora, Mariano. Exclusividad. Sí, sí, sí. Bueno, contanos un poco, para arrancar, ¿no es cierto? ¿Quién es un poco Lope de Vega para aquellos que no conocen? Sobre todo Ilan, acá, un compañero del staff que está acá. Yo sabía que era la calle donde viven los abuelos de Paul, pero mucho más que eso no sabíamos y realmente nos generó bastante curiosidad. Bueno, Lope de Vega fue un poeta y dramaturgo español que vivió, bueno, en el Siglo de Oro, entre 1572, si no recuerdo mal, y 1635. Tiene el récord mundial de toda la historia de obras de teatro. No se sabe si escribió entre 1000 y 1800 obras de teatro. Wow. En verso, cada obra tenía más o menos unos 3000 versos, nunca los repetía, y él dijo que era capaz de escribir una obra de estas de 3000 versos en 24 horas, que lo tenía que hacer a veces porque tenía hambre, ¿no? Vendía una obra de teatro, le daban unas chirolas a las compañías de actores y con eso comía. A veces se veía forzado en un día a escribir una obra de teatro. A veces se tomaba más tiempo. Fue un gran poeta. Era un hombre que habló mucho del amor con conocimiento de causa. Él, para su época, fue longevo, vivió 73 años. Y están los testimonios que a los 70 años las chicas de 20 todavía se enamoraban de él. O sea que él tenía algo muy especial. De estas historias de amor que vivía en una época que era muy difícil, estaba, bueno, había mucha hambre y a la vez había, España era el gran poder imperial del mundo, entonces había muchos negocios, muchas guerras, había Inquisición, había un teatro popular como nunca lo hubo, y ese teatro popular español, nacional, nunca en la historia del mundo tampoco hubo un teatro que tuviera tanta presencia en todas las ciudades, tantas compañías de teatro que hacían la obra de estos poetas, y todos los poetas lo siguieron a él. Lope de Vega dio forma a este teatro del Siglo de Oro, en el que la comedia tuvo un lugar especial, generalmente eran comedias o tragicomedias, y La Dama Boba es, si se quiere, la más famosa, la más emblemática de las comedias de Lope, porque es muy divertida y porque junta, digamos, dos ejes, el amor como una potencia transformadora. La Dama Boba es una chica de buena familia que es terriblemente bruta, que nunca aprendió a leer ni escribir, que no aprendió a bailar, que no tiene la menor idea de nada, pero que se enamora y se da cuenta que siendo tan bestia, que eso le dicen, que es una bestia, siendo tan bestia, el amor va a perder. Entonces, por el amor ella se va transformando y al final de la obra es una poeta y una filósofa. Y Mariano, ¿cómo haces para traer, ¿no?, aquellos clásicos, ¿no?, del Siglo de Oro español, como decías, a la actualidad, digamos? ¿Por qué te parece que es interesante trabajarlos? Es muy interesante porque, bueno, contra lo que nosotros pensamos a veces, que nos creemos muy listos, ¿no?, vamos perdiendo cosas. Si bien es cierto que progresamos tecnológicamente, muchas cosas, a veces nos vamos volviendo asnos. Y nos empobrecemos. A veces gente que estuvo antes que nosotros fue más sabia, fue más divertida, fue más atrevida. Y, por ejemplo, para jugar con el lenguaje, esta gente nos lleva kilómetros, años luz. Y a la vez hizo cosas tan potentes que tienen el don de trasladarnos en el espacio y en el tiempo. ¿A quién no le gusta viajar, no? Que si dices, bueno, mira, te vas a España unos días y estás encantado de la vida. Y tal vez con una obra de teatro también te puedes ir, no solo a España, sino que te puedes ir a España hace 400 años, hacer un viaje en el tiempo. Y luego el tema que trata, que es el amor, es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Y atravesado, pues yo te decía, lo que le pasa a esta chica, a esta bestia, que es la Dama Boba, que se transforma por amor, eso, hay una intersección con el tema del interés económico. En realidad, como ella es tan bruta, un tío le deja mucho dinero a ella porque dice, si no, esta no se va a casar nunca. Entonces, ¿qué pasa? Todos los hombres le están alrededor porque es una bestia, pero tiene una dote muy importante. Por interés. Y entonces hay un montón de juegos de ver qué pasa con las imposturas de los personajes, lo que pretenden ser, pero sus intereses de económicos. Mucho roviral. La verdad es que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Es decir, con otros vestuarios, con otras costumbres, con otros límites, digamos, lo que se hace por verdadero sentimiento y lo que se hace por especulación, bueno, eso siempre da pie a la comedia, y esta es una comedia perfecta, ¿no? Uh-huh. Y sí, suelen ser obras muy picarescas, ¿no? Las de Lope de Vega. Sí, muy, con ese muy tono, ¿no? De la época. Muy atrevidas, muy muy atrevidas, ajá, pero es impresionante la calidad de cosa verdadera, uh-huh, que está plasmada a la vez en un código estético muy refinado, porque por, uh-huh, supuesto todo es en verso muy elaborado, uh-huh, pero eso te quería preguntar, Mariano, ¿cómo fue el trabajo con los actores? Yo como actriz me pregunto cómo haría una obra en verso, ¿no? Modestamente tenés que tener una buena guía, alguien que realmente ame eso y te sepa decir cómo hacerlo. Una obra en verso es muy musical y es como un concierto. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, todos los actores y los personajes son como los instrumentos de una orquesta, pero no puede tocar cada uno a su aire, digamos. El, uh-huh, problema con el verso, cuando no lo trabajas a conciencia, es que un actor lo hace como le parece y, uh-huh, otro lo hace como le parece a él. Entonces vos sentís una desarmonía profunda y eso te arruina la obra. O sea, uh-huh, todos los actores, es muy lindo para los actores, en este caso son 10, para sentir que si bien cada uno se luce y tiene su personaje y demás, se siente muy especialmente que es un trabajo de equipo, porque como en una orquesta todo el mundo está en una base rítmica y estética compartida. Y ese, sí, ¿no? Y andá a equivocarte, tienen que salir tenés que entrar justo, justo a cada momento, y eso da mucho placer al espectador. Una obra en verso bien hecha da mucho placer al espectador, uh-huh, porque el verso te va llevando y eso, como te va llevando en una palma de algodón, ¿no? En una cosa que es estéticamente muy bella y muy graciosa, pero para eso los actores tienen que trabajar mucho. Nosotros lo hemos hecho con 10 actores que son fantásticos, que son hermosas, uh-huh, personas. Además, trabajamos durante un año. Claro. Y el verso es el trabajo principal, y además, uh-huh, uno tiene que hacer todo lo demás. Todo lo que hemos aprendido en el siglo XX, de las vanguardias, de cómo usar el cuerpo, bueno, uh-huh, de la creatividad, los juegos, todo eso hay que meterlo, pero además hay que ser riguroso. Con la métrica del verso. Con esta precisión, sí, técnica, es un trabajo de técnica. Claro. Que a veces los actores, ¿viste? Los actores somos un poco como los más anárquicos y los más huérfanos de los artistas en cuanto a la técnica, ¿no? Uh-huh. No tenemos una técnica tan definida como tiene un bailarín, por ejemplo, o como tiene un músico. Uh-huh. Y eso hace que a veces que nos perdamos y a veces que seamos un poco chantas, ¿no? Porque uh-huh, es como, bueno, más sobre todo lo segundo. Bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes las funciones para que puedan ir a ver La Dama Boba. Así es, la dama. Está todos los sábados a las 7:30, 19:30, en Pañarte, en Boedo 876. Uh-huh. Muy linda sala. Sí, es muy linda, tiene un lindo restaurante también, uh-huh, de comidas regionales, económico, y hay otros bares preciosos, es una zona, bueno, hay Boedo muy bien, claro, que está, uh-huh, lleno de flores, muy lindo para bien, ir. Esto es a las 19:30, y las reservas pueden hacerse por la página de Pan y Arte, o si no, por teléfono, y también por Alternativa Teatral. Así es. Bueno, Mariano, perfecto, muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Estamos en contacto. Gracias a ustedes por llamarme. Gracias, éxitos. Chao.